entrenando mente, sudor en mi frente, transformándose en palabras vocales no son suficientes para comprender esta rima subalterna que se cuela, que provoca que tu mente se vuelva loca. Tienes que ser sabio para explicarte esto, gran maestro. Milei 2. El que enseña una ciencia, arte u oficio o tiene el título para hacerlo. El que practicó en una materia y la maneja con destreza. Gran maestro, encajando todas estas rimas en tu cabeza. Date cuenta, piensa. ¿Cómo yo puedo sacar todo eso de mi cabeza? O sea, de mi nombre. Gran maestro es un hombre que ha surgido de abajo. Ustedes saben muy bien de lo que les hablo. Yo pienso todo lo que escribo antes de hacerlo. Si tú quieres verme en el suelo llorando por mi honor, te digo, eso no pasará nunca, porque yo tengo ojos detrás en mi nuca, en mi nuca. Busca, explora en tu mente, así te darás cuenta que no es suficiente. Debes ser fuerte, porque en esta cultura le aplauden al mejor. Y si tú eres perdedor, no te avergüences de eso. Todas las caídas duelen, pero en un comienzo. El comienzo es la unión de una meta. A mí me cuesta, no lo niego. Sé que es difícil cumplir un sueño, pero si uno lo anhela de verdad, estas cosas siempre pasarán. A mí me ha costado, a ti igual te costará. Pero si uno sueña y anhela lo que uno quiere de verdad, los sueños algún día se cumplirán. Gran maestro, rap de mente, RMC Crew, yo.